20 años en el corazón de todos ustedes. A todos los fans, muchas gracias. Porque cantando todo brilla y cambia. La vida es corta, no pienses en el dolor. Canta esta canción con ganas.